Yo sé que soy un poco diferente, pero en realidad ningún patauto es igual que los demás. Ya de pequeño corriendo llegaba después. Pero todos mis amigos siempre están conmigo. Saben que aunque tarde más, yo lo puedo lograr. Saben si me pierdo, saben si lo entiendo o no. Saben comprenderme, saben entender que yo, con su ayuda, podré ser mejor. Podré ser mejor.